esos genios que nunca terminan de madurar. Y al un tiempo después, unos años después, en realidad, la redacción del diario Le, me encontré con otro rosarino, un periodista, él, Adrián Piedrabuena, también del barrio de, también rosarino y del barrio de Tabladas y del barrio donde es Central Córdoba, que también reforzó esas maravillas, las proezas del Trinche, etcétera, ya, digamos, situando en un lugar biográfico, un personaje de leyenda. Es decir, cuando te hablan del Trinche, o cuando me hablaban, yo todavía no lo conocía, pensaba, se lo describe con los atributos de un personaje de epopeya, una invención de algún narrador imaginativo, pero es en realidad un tipo que existió, que jugó en Central Córdoba, jugó en Mendoza, fueron los lugares donde más se destacó. Así que bueno, cuando me proponen hacer este libro, yo tenía como una historia personal con el Trinche y también tenía algunos interrogantes. Cuando yo editaba Mística, lo entrevistamos, un periodista de la revista lo entrevistó. En fin, tuve como algunos contactos leves con el Trinche, sabía de quién se trataba, me pareció un personaje a la vez enigmático y muy interesante para abordar, así que cuando me propusieron hacer el libro, la verdad que me pareció una propuesta fascinante. Tomás Felipe El Trinche Karlovich es un exfutbolista argentino. Envuelto en la leyenda, su figura alcanza proporciones mitológicas al punto que figuras de la talla de Diego Maradona, José Pekerman, César Luis Menotti o Carlos Timoteo Griwol lo mencionan como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol argentino. La revista deportiva El Gráfico publicó que el Trinche tuvo su estilo. Era un volante central elegante, virtuoso y algo displicente. De ritmo lento, pero de razonamiento inversamente proporcional a su andar. Karlovich es algo así como el máximo exponente del arco lírico del fútbol argentino. Sabés que mencionaste ya en esta especie de entrada al tema, algo que en los distintos textos que uno fue indagando para preparar esta conversación, mito rosarino, leyenda, sí, del fútbol, o palabras como, y calificativos como intuitivo, desprejuiciado, atrevido, pícaro, ingenioso, habilidoso, y para rematar esta frase, esta suma de adjetivos, pero abandonado a su propia personalidad. No sabemos si eso es bueno o malo, no abandonado a su propia personalidad. Sí, yo creo, hay que decir de antemano que el Trinche, digamos, para ventaja de su leyenda, no tiene registros audiovisuales, digamos, no hay modo de ver al Trinche en acción, como si hay modo de ver a otros titanes del fútbol. Entonces todo lo que tenemos está en manos del relato, de la gente que lo ha visto y de la gente que escuchó a los que lo han visto. Y todos aportaron su granito de arena en esta descripción que vos hacés y que en algún punto es coincidente. Desprejuiciado, atrevido, con una zurda endiablada, con una precisión increíble, en fin, corajudo. Que en realidad todo ese relato que hace concentrar en este personaje nuestro gran sueño de potrero, nuestra ilusión de origen, digamos, cuando hablamos del fútbol argentino, lo situamos imaginariamente en la tierra del potrero, donde los futbolistas, claro, los chicos, desarrollan una cantidad enorme de habilidades, entre otras el coraje, porque ahí hay que jugar con tipos más grandes, jugar con tipos que pegan patadas. Entonces él, en ese relato, me parece que está concentrado todo eso, todas esas cualidades, todo eso que nosotros creemos, con el plus de que él es un tipo que se ha quedado en esa ética futbolera, es un tipo que no ha pasado del otro lado, digamos, del profesionalismo, de la rutinización, de la profesionalización y la pérdida del alma, digamos, si seguimos planteando nuestros términos idealistas, sí, claro, que entraron otros jugadores. Uh-huh. Entonces es como, si se quiere, en ese sentido, es como el mito perfecto o la leyenda perfecta, porque reúne todo ese talento y además cuenta con una ética deportiva, si querés, insobornable. Por eso te decía, no sé si es bueno o malo esto de librado a su propia personalidad, digamos, es un tipo que ha obedecido, pura y exclusivamente a sus instintos, caprichos, si crees. ¿También caprichos? Sí, berrinches, en algunos casos, peleas así intempestivas, lo cual le... Y también me parece una imposibilidad de mantener el fútbol, el entrenamiento como rutina, como trabajo cotidiano, permanecer mucho tiempo en un lugar, sobre todo si ese lugar está lejos de casa. Así que, bueno, qué sé yo, en personalidad y en atributos deportivos, en destrezas deportivas, es creo que el jugador perfecto. Bueno, el Trinche sin ninguna duda fue un jugador de una calidad técnica espectacular. Aparte de calidad técnica, tenía muy buen físico, era guapo y bueno, creo que no llegó más allá porque él no se lo propuso. Lo que puedo decir, he visto grandes nacionales, pero el Trinche fue lo más grande que tuvimos en Rosario. Yo que lo vi jugar de chico y lo vi jugar de grande, te puedo decir que no hay jugadores como él en este momento. Y si yo tuviera que definir a Karlovic, diría que es un bohemio habilidoso por sobre todas las cosas. El día que vinimos a jugar con la selección nacional acá, con la selección de Rosario, que él jugó un partido, bueno, toda la selección de Rosario jugó muy bien y él sobresalió, ¿no? Porque jugó un partido muy bueno. Y eso también quedó grabado en la historia de Rosario, en la historia del Trinche y en la historia de toda la gente que fue el partido, ¿no? Se va por la izquierda, le tira un pase al medio de la cancha, le salen dos jugadores, le para la pelota, cuando lo tiene bien, bien cerca de él, le hace una media chilena y a media altura el grandote la mete en el ángulo, por Dios. Esto antes se llenaba, era una cosa, no sé, me hace escalofrío, me hace todavía. Al Trinche lo pinté porque es un referente de la ciudad, es un referente de un club, de un barrio, de zona sur, y siento como mucho aprecio por esa cuestión de cómo se vive el fútbol en Rosario, porque es como una pasión que no se compara con otras. Audio tomado de Deport TV. Cuando uno mira fotos de esas pocas imágenes que antes mencionabas y mencionás en el libro que quedan de Karlovic, que existen de Karlovic, jugador de fútbol, sí, no en el presente, hay un dato que llama la atención y que lo asocio con el potrero, las medias caídas, esa actitud incluso en la formación de un equipo como... formando parte de ese colectivo de 10 compañeros más, pero apartado de ellos, corrido de ese hombro a hombro que muchas veces uno ve en esas típicas fotografías futboleras con los parados por un lado y delante de ellos los hincados, ¿no? Sí, los hincados. ¿El perfecto 5 tenía que ser así, con esa pinta y esos bigotes y a veces esa melena? Sí, bueno, hay algo de época ahí, ¿no? Porque uno mira las fotos del Trinche en los 70 y es una mezcla de... se parece un poco al bajista de Invisible, de Amachi. Amachi, ¿no? Sí, claro. Y también parece un poco una especie de militante montonero. Creo que tiene marcas de época en su facha, en su pelo, en el bigote, en esos jeans acampanados que usa cuando está de civil. Sí, es un gran emblema de época, digamos, emblema, digo, es una foto de época. Y también, bueno, si lo ves de jugador con el shortcito ajustado, como se usaba, claro, en ese momento, ya eso fue en el comienzo de los 80, el shortcito ajustado, como lo vemos a Diego muchas veces, con esa cosa que nos parece un poco ridícula, las medias caídas. Tenía la estampa de crack, la estampa del crack rebelde. Creo que el pelo y él ayudaba a ese aire general que él tenía. Lo mencionás a Maradona y por ahí entre las celebridades que hablan, lo mencionan, al Trinche está Diego Armando Maradona, que en algún momento decís, independientemente de esos excesos o desmesuras con la que él se maneja, habló de él como varios más. Menotti. Sí, sí, acá hay algo muy llamativo con Karlovich y que a uno lo lleva a quedarse perplejo, que el relato de Popeya no solo está hecho por los hinchas de Central Córdoba, por los hinchas de Independiente Rivadavia, por cierto público iniciado que lo vio jugar, sino que las vacas sagradas del fútbol también hablan de él como un verdadero genio de la pelota. Entonces eso te deja pensando, digo, acá esto hay un poco de exageración popular, pero también hay algo, digamos, algo efectivamente real. Sí, Maradona no me consta, pero yo he leído citas de él donde cuando fue a Rosario para jugar a Newell's dijo, no, pero acá el mejor está acá, me dicen que se llama Karlovich. Sí me consta que Menotti, que Valdano, que Sampaoli, que Bielsa, que Peckerman, que muchos jugadores que lo enfrentaron fueron compañeros de él, de la talla de Aldo Poy, de Gitus Gómez, uh-huh, de Mario Sanabria, han dicho que verdaderamente pocas veces vieron un jugador con tantas condiciones y con tanto talento. Entonces, bueno, evidentemente el tipo era cosa seria, porque además esto es unánime, digamos, no hay... Algún pinchaglobo te puede decir, bueno, sí, había un montón de jugadores como él, grandotes, zurdos y medio lentos. Pero en general, el testimonio es ese, desde el lugar del asombro, de una habilidad y una capacidad técnica realmente increíbles. Dicho, insistimos, por los tipos más encumbrados del fútbol argentino. El fútbol argentino. Alejandro Caravario ejerce el periodismo gráfico desde hace más de 30 años. Caravario fundó la revista de Puntín al Establishment y trabajó como redactor y editor en los diarios Clarín, Olé, Crítica y en las revistas El Gráfico, Perfil, Siete Días y Mística. Alejandro Caravario es autor de las novelas Palermo y la Presentación y la trilogía de relatos titulada No Exactamente, entre otras obras. Recientemente publicó el libro Trinche, un viaje por la leyenda del genio secreto del fútbol, de la mano de Tomás Karlovich. Tramas. Y llama la atención la figura de un futbolista del ascenso, porque su carrera la transitó en esas categorías, y hasta incluso otros y otras categorías, el fútbol chacarero, y su leve paso por la primera le haya generado esa aureola, esa aura. El relato, y esto ya entra en una cuestión más genérica, Alejandro, ¿agrega muchas cosas a lo real? El relato del boca en boca, de los amigos contando anécdotas, que a lo mejor la que hoy te cuentan será distinta a la de mañana y muy diferente a la de un mes? Yo creo que hay algo de... Sí, yo creo que cada quien se siente con derecho a agregar algo de cuño personal, no, de experiencia, incluso de experiencia personal en la... Pero me parece que la historia del Trinche hay que también entenderla de ese modo, donde está siempre en el fleje, ¿no? El documento, el relato histórico, la verdad de los hechos y la pasión del narrador. Digamos, eso se confunde, y la intencionalidad del narrador también. Sí. Yo he escuchado cosas, algunas están en el libro, ese señor que me contaba que le pegó dos cachetadas en el medio de un partido a El Mito del Coraje. Cada uno le pone, cada narrador le pone lo que le parece. Uno siempre está, ponerse a pensar si esto es estrictamente cierto, no sé, es un trabajo que yo no me tomé demasiado, yo dejé hablar a la gente, le cedí la palabra y esa red de voces armó el relato del Trinche. Creo que está a mitad de camino entre los hechos biográficos, los hechos verificables y la voluntad narrativa de cada quien que adorna, exagera o lleva para el lado, o lleva agua para su molino, qué sé yo, no sé, cada quien cuenta las cosas como le parece. Y acá hay mucho de eso y hay mucho de conciencia de que la vida del Trinche es eso, es un relato colectivo, es un mito que hay que preservar y difundir. Entonces eso está presente todo el tiempo. Y con respecto a lo otro, a su trayectoria, de cabotaje, que siempre, sí, es verdad, jugó siempre en el ascenso, o casi siempre, y después jugó su segundo lugar más destacado, es Mendoza Independiente Rivadavia, que él juega, lo que era en ese momento el regional. El regional, claro. Él sale campeón. Que ahí asciende, ¿no? Claro, él sale campeón, sale campeón de la liga y se va. Pero no jugó nacionales, quiere decir que eso tenía un alcance, provincial, regional. Uh-huh. Y creo que ahí también hay algo, hay otra clave del lugar del Trinche y que tiene que ver con la potencialidad, con lo que pudo ser y no fue, con ese cálculo que todos hacemos imaginariamente. Uy, si este tipo hubiera llegado. Hay, digamos, le falta eso, y eso que falta en su vida deportiva estar sustituido por la imaginación. Entonces, creo que eso favorece, no una verificación. Mirá si el Trinche llegaba a River y no tocaba la pelota, se lesionaba. Se diluía, no, ese. Se diluía. Claro, entonces así ese es como. Mito en claro, construcción, ¿no? Eso está intacto porque eso sigue siendo eternamente posibilidad. Yo lo vinculo un poco con eso, ¿viste? Cuando se dice. No, Fulanito era muy bueno, un genio, pero el bueno de verdad era el hermano, que nunca jugó en ningún lado. El hermano. ¿Por qué es mejor? Porque no jugó en ningún lado, obviamente, claro. Nunca se va a desmentir, claro. como hubiera cambiado el partido el tipo que se quedó sentado en el banco. Entonces, en ese mundo de hipótesis, en ese mundo donde la realidad está sustituida, la realidad que puede ser a veces una verificación muy triste, está sustituida por la imaginación, por el relato y por la hipótesis. Entonces yo creo que eso al Trinche lo favorece, porque vos decís, este enormísimo talento, este jugador descomunal que no pasó de Colón de Santa Fe, digamos, por citar un equipo de primera. Entonces ahí eso da mucho pasto para el relato. En esa tradición se inscribe el equipo de 1973, el que logra el ascenso a la Primera B con Karlovic como centro de gravedad y bonificación en el rubro fantasías. Según el Trinche, fue el mejor equipo que integró con los colores azul y rojo de Central Córdoba. Era terrible cómo jugaba, una máquina. Cada equipo que venía a Rosario sabía que tenía uno o dos goles en contra desde el vamos, la agranda. Como siempre, sin entrar en detalles de funcionamiento ni en partidos que merezcan el subrayado. Me entendía con todos, resume su paradigma de excelencia. Estamos una vez más en el comedor de la casa de la calle Guatemala. Para avanzar en la recreación de aquel equipazo, el Trinche gira la cabeza y busca a un amigo que, como un vigía inconmovible, permanece sentado en la vereda, gozando del fresco, oteando el vecindario, pero sin voluntad de fisgonear. Para matar las horas, el Trinche le dice negro o sugus, y cuenta que también fue futbolista, y que como él, anduvo alguna vez por Mendoza. Cita del libro Trinche, un viaje por la leyenda del genio secreto del fútbol, de Alejandro Caravario. En este relato, recupero una de las últimas palabras de esta intervención tuya, en ese relato estás describiendo a los otros, a los terceros, cuando, hablando del Trinche, tuviste contacto con ellos, ya sea de manera directa o a partir de documentos. Pero vayamos al Trinche. Él es certero, preciso, evasivo, es incierto. Es como era cuando jugaba, digamos. Es muy difícil sacarle la pelota. Y es escurridizo. Es una persona que no, a la que no le gusta demasiado hablar de sí mismo, que tiene una memoria bastante frágil. Y que se desentiende un poco, yo creo que ahí hay algo de estratégico también, ¿no? Se desentiende un poco de su propia historia para que la cuenten los demás. Obviamente los demás la van a contar. Claro, inevitablemente. Con toda la pompa, ¿no? Claro. Entonces eso a él le conviene. Pero independientemente de eso, que creo que él lo sabe, él no es un difusor muy enérgico de su propia historia. Por lo general es un tipo más bien tímido, introvertido, muy amigo de sus amigos, muy dado con sus amigos, en eso mantiene un poco la... Que sus amigos son los de la época de jugador, además la gente, los muchachos de Central Córdoba, más algunos otros. Pero no, es un tipo que no se siente a sí mismo un tipo importante, no se toma, lo cual me parece bastante saludable y bastante bueno. Lo que a mí me hizo un poco transpirar para hacer el libro es que él de su propia vida no recuerda poco y nada. Creo que es una manera como de también de minimizar el pasado, ¿no? De no hacerse mala sangre por lo que pudo haber sido y no fue. Alejandro Caravario, periodista. Pero el famoso partido de él contra la selección argentina, que fue un partido donde él fugazmente alcanzó una trascendencia nacional, hizo notas en Clarín y qué sé yo. Te sentás a hablar de él con el partido de su vida, digamos, y dice que no se acuerda nada. No me acuerdo de una jugada, dice. No sé qué hice, no sé qué pasó. Lo único que recuerda, que a mí me parece interesante, a la gente, ¿no? Es a la gente. A la gente. Que porque la gente lo, digamos, lo... Nada, lo cebó de una manera que él dice que jugó muy bien, que supone que jugó muy bien o que la rompió, como dicen los testigos, porque la gente, dice, no podía... Dice, yo vi toda esa gente, vi 30.000 personas que gritaban y gritaban, y dije, yo no puedo... No me van a sacar nunca la pelota. O sea, no podía creerlo. Imbatible. Claro. Imbatible, digamos, lo que a otra gente lo apichona, a él me parece que lo agrandaba, y lo agrandaba en el buen sentido, porque es como si le dieran ganas de jugar. Y cuando el Trinche tenía ganas de jugar, parece que era cosa seria. Hoy, en Tramas, la leyenda del Trinche, un genio secreto del fútbol, con Alejandro Caravario. Cierren todo bien temprano que esta noche juega el Trinche. Doble caño que lo ha visto, es también una leyenda. Vieja gol para la cancha que esta noche juega el Trinche. A veces no se da, a pesar de tanta elegancia en la cancha. Esa puede ser. No soy de los que van a pescar en lugar de poder entrenar por la selección o no. Las mañanas en Mendoza no tienen la misma fuerza. Rosario me despierta y me vuelvo para siempre a la calle Necochea. A veces no se da, a pesar de tanta elegancia en la cancha. Esa puede ser. No soy de los que van a pescar en lugar de poder entrenar con la selección o no. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com